John Boo. Way too good. Yo, esto es auténtico hip hop. Vienen a por ti, man. Mejor si terrible. Ejecutando, primo. Tú eres un fucking pipa, ponte a comer pipa. Escuchando a los dos que te flipan, chicos, son señores del hip hop. Escuchaba Fit Black, el payo malo en cinta. Gorilas y bananas cuando llego a vuestra isla. Yo, yo, prima, estoy en la cima. La subo y bajo cuantas veces quiera, paso vuestra liga. Que Bejo te bendiga y te ponga pilas. Mira, te pinto un cuadro y soluciones parte de tu vida. Hip hop, Big Papa, en el Grand Papa. Tu cruz hace caca, ve a tu pueblo quemando alpaca y hierba. Chico, estás pegado como tú. Debajo de las piedras nosotros somos leyenda. Reparto más que Jackie Chan, puesto de saque, pero mucho más elegante, con un piquete picante. Get the fuck out of here. O busca tu lubricante, también un representante que sepa cómo venderte o comprarte. Toco el techo, coge el gacho de pastel de trufas y repártelo en el despacho. Va para todos los muchachos y los guachos insatisfechos. Despacha los fachas que sacan pecho. Mami, yo soy tu macho. Meneo el crack, baby, en carrito de mi baby. Ella me vuelve crazy, me creo un papi sexy. Aguacate para todos los compadres. Lloviendo chocolate, sal y bejo un disparate. Da Shiki, yo, Da Shiki, Bobo, Da Shiki, Da Shiki, Da Shiki, Da Shiki, Da Shiki, Da Shiki. No es que yo sea original, es que ustedes suenan igual. 9 de cada 10 cantantes son mierda comercial. Coño, si fuera un animal, yo sería un pavo real. Ellos serían una mofeta porque coño huelen mal. Da Shiki, están apestando, salgan pa' afuera por la puerta trasera y aquí no vuelvan a entrar. Let Giri, como a un guiri le roban la cartera y ni se entera. Menuda borrachera, váyanse ya. Yo, terrible, dile que urgente vayan a un médico, que le pinchen el culo y les den un papel higiénico. Voy subiendo y bajando como hacen los teleféricos. Si estoy abajo es mero, si estoy arriba es mérito. Y sé de qué pie cojean cuando en el barrio pasean. Sé que de lo que presume luego es de lo que escasean. Sea como sea, le doy más vueltas que una polea. Si pelea, lo patean real como la jalea. Esto no es cuestión de suerte, esto no es apares o nones. Es cuestión de hacerse más fuerte con estilo y cojones. Tú te creíste al Capone, pero ni quitas ni pones. Como los penes ni pones, no llegan a que tapones. Yo con más tinta que un tonel, controlando el aparato. Avanti tutti, tuna booty, solo cantas de chivato. Te crees que vives en Brooklyn y eres de pueblo niñato. Vas de gangsta y tu amigo más negro es medio mulato. Solo real hip hop, solo real hip hop. No pa' todas mis madas.